Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. La escuela número 1226, Gesta de Mayo, dedica su micro radial al cuidado del medio ambiente. Buenas tardes. Hoy nuevamente la Escuela Gesta de Mayo está presente. Este micro es especial porque seguimos hablando del humedal. Cuenta la leyenda que una vez hubo un incendio. Un incendio inmenso. Llamas amarillas, naranjas, rojas, de todas las intensidades. Un incendio que de a poco se lo iba comiendo todo. Los animales huían desfavoridos. Los carpinchos, las garzas, las tortugas, los venteveos, las tacuaritas azules, los cardenales, todos abandonaban su nido. Solo uno, el colibrí. Ese pajarito que huele liviana, que iba a la orilla del río, cargaba su pico con agua marrón y otra vez. Al corazón del incendio. Y del incendio al río, del río al incendio, del incendio al río, iba y venía, y en ese ir y venir se cruzó con la llanura. Decime una cosa, colibrí, ¿vos te crees que vas a apagar el incendio, querido? Y colibrí, sin perder demasiado tiempo, le contestó: no, yo solamente estoy haciendo mi parte. Y cuenta la leyenda que el colibrí junto a su comunidad de colibríes lograron apagar el incendio. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Hola a todos! Hoy volvemos a escuchar la leyenda del colibrí, contestando las preguntas que escribí. ¿Dónde hubo un incendio? Hubo un incendio en la isla. ¿Qué es un colibrí? Es un pajarito pequeño. ¿Cómo es? Es de colores. ¿Qué le quiso decir el colibrí a la yarará? Estaba haciendo su parte para apagar el fuego. ¿Quiénes colaboraron con el colibrí para apagar el incendio? Todos los colibríes se ayudaron. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en la misma situación que el colibrí? Haríamos igual como el colibrí. ¿De qué manera ustedes cuidan nuestro planeta Tierra? Lo cuidamos reciclando y incendiando los campos. Hola, soy Gino Camararo. Reflexionamos con el cuidado del planeta. Bueno, y yo soy Cecilia y le voy a hacer unas preguntas. ¿Dónde hubo un incendio? En una isla. ¿Qué es un colibrí? Es un pájaro. ¿Cómo es? Tiene el pico largo, es de cualquier color. Bueno, ¿qué le quiso decir el colibrí a la yarará? No, estoy haciendo mi parte. ¿Quiénes colaboraron con el colibrí para apagar el incendio? Con la mano de los colibríes. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en la misma situación que el colibrí? Apagando el fuego. ¿De qué manera ustedes cuidan nuestro planeta? No tirando la basura al río, plantar árboles, regar las plantas, cuidar los animales. La leyenda del colibrí. Preguntas respondidas por la alumna Leonela Velázquez. ¿Dónde hubo un incendio? En la isla al frente de Rosario. ¿Qué es un colibrí? ¿Cómo es? Un colibrí es un pajarito chiquito que vuela rápido y se alimenta del néctar de las flores. ¿Qué le quiso decir el colibrí a la yarará? Que él hacía su parte. Pero si nosotros hubiéramos ayudado, se hubiera apagado más rápido el fuego, el incendio. ¿Quiénes colaboraron con el colibrí para apagar el incendio? Toda su comunidad. harían ustedes si estuvieran en la misma situación que el colibrí? Hubiera llamado a toda mi familia, a mis amigos y a mis vecinos. Hubiéramos apagado el incendio. ¿De qué manera ustedes cuidan de nuestro planeta? Mi hermanita, mi mamá y yo tenemos un criadero de lombrices. Le damos comida que nosotros ya no podemos comer. Y que eso se transforma en tierra. También tenemos una huerta. Y reciclamos cartón, hierro y muchas cosas más. Bienvenida, Doña Garza, para hablar de este problema que no hallamos solución. Y usted sabe de este tema. ¡Hola, gente! Soy la Garza de Garza y les quiero contar que con rimas yo voy a hablar. ¿Qué son las rimas? Son sílabas primas que al final suenan igual. Los chiquitos de primero las practican con esmero, informando de animales que habitan los humedales. Pinchos, tortugas y llorarás. Con tanto fuego, ¿dónde estarán? Pájaro carpintero, martín pescador, pájaro cardenal, huyen de su paisaje, de su humedal. La cigüeña es su hábitat. No se siente dueña. Zorro de monte, gato montés, se preguntaba, ¿esto qué es? Tía humana, no saben qué van a hacer mañana. La nutria y la iguana no saben qué hará mañana. Surubí, sábalo y dorado, no podrán hacer el desobado. Garza mora, garza blanca, ya este humo no se la banca. La nutria y la iguana no saben qué harán mañana. Cuis el ciervo basucho, ratón de campo, lagarto overo, en su hábitat yo los quiero. Tucán, comadreja y caimán, en aire, suelo y agua ya no estarán. La nutria, la iguana, no sabe que hará mañana. Surubí, sábado, dorado, no podrán hacer sobado. Hola, me llamo Mía y les voy a leer problemas del medio ambiente. El planeta necesita tu ayuda. Conocer lo que está ocurriendo en nuestro alrededor es el primer paso para lograr un planeta mejor. Estos son algunos problemas. 1. Los problemas del medio ambiente sobre los pulmones del planeta. Los bosques desaparecen por la deforestación en muchos países. Es a consecuencia de la agricultura no sostenible y la explotación de la madera. 2. La sequía y escasez de agua. El agua en mal estado es causa de enfermedades mortales en niños como la diarrea. Debemos reducir el consumo de agua y reciclar. 3. El consumo abusivo de residuos agravan los problemas. Debemos reciclar. 4. Contaminación del aire. Podemos ayudar con el uso de transporte público, usar bici y metro. 5. Cambio climático. El aumento de temperatura provoca deforestación, destrucción de hábitats naturales, del hielo, de los polos, fenómenos meteorológicos como tifones o huracanes. 6. La contaminación del mar se debe al uso de sustancias tóxicas derivadas de la industria de pesticidas. 7. Los problemas del medio ambiente ponen en riesgo a biodiversidad, peligro de extinción de especies. Podemos contribuir a solucionar un problema del medio ambiente y a frenar el cambio climático y a reducir la huella del ser humano sobre la Tierra con el ahorro de energía, reciclar de residuos, cuidado de consumo del agua o luz en tu casa. Canción, peces del río Paraná. El agua muy profunda del río Paraná. El pez dorado grande siente el pulso sin parar. Paraná con peces de colores. Paraná, el ritmo de canciones. Saltan, nadan, van a descansar. Saltan, nadan, van a descansar. Bueno, hoy hablamos del humedal y problemas ambientales. También lo hicimos la mayor parte del micro, con rima. Queremos invitarlos a que ustedes averigüen nombres de especies vegetales o animales del lugar. Y luego hagan rimas con esos nombres. Si se animan, envíennos audios con las rimas. Muchas gracias. Hasta la próxima. La escuela número 1400, zona 0, presenta el micro Las aventuras de la 1400, con su especial de primavera. Su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Hola, hola, hola. Bienvenidos, que esto es Las aventuras de la 1400. No te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar. No marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie nada y te explicar. Ahora los y las dejamos con dulces y alegres poemitas de alumnos y alumnas de nuestra escuela sobre la hermosa y colorida primavera. Hola primavera, yo saludo muy feliz. Los colores y las flores llegan a mi jardín. Hola primavera, le dijo un grillo cantor mientras olía un perfume de una bellísima flor. La primavera llegó y con ella llega la alegría del sol, el cantar de los pájaros y el perfume de sus flores, también lo hace la esperanza. Solo quiero que esto acabe y la vida vuelva entera, el invierno siempre tiene un final. Mañana será primavera. De mis madres, los zapatos de charol, los domingos en el club. Nos convertimos en grandes periodistas, jugamos desde casa al entrevistado y entrevistador. Te contamos información exclusiva sobre la primavera de antes y ahora, su música, comida, entretenimiento y festejos. Imperdible, escuchá atentamente. Sensación se proyecta a la vida, mariposa tecnicolor. ¿Cómo festejaban la primavera? Cuando éramos chicos. Uh-huh. Y cuando éramos chicos era algo hermoso. Estábamos todas nuestras amigas, amigos, hermanos y hermanas, y juntábamos moneditas y poníamos un poquito cada uno, comprábamos harina, hacíamos rosquitas para comer, y preparábamos rosquitas, llevábamos mate, jugo y nos íbamos a circunvalación a pasar el día a jugar, a tirarnos de las montañas, re lindo. ¿Dónde se juntaban? Nos juntábamos en la casa de mi casa, o en la casa de alguna otra chica, y ahí preparábamos todo y nos íbamos a su embarazada. ¿Cómo se entretenía? Y cantar. Mi hermana, me acuerdo que nos hacía unas coronitas para el pelo de flores, y nos poníamos eso, nos poníamos vestido, un pantalón, todo algo floreado, y nos íbamos a hacer un picnic. Bailábamos, cantábamos. Última, ¿con quién jugaban? Y jugábamos con mis hermanos, mi hermana y mis amigas, María, Marcela, Karina, todo, era mucho, Gonzalo, muy lindo lo pasábamos. Bueno, gracias, abuela. La isla del sol. Hola, soy Alfredo Quintana de cuarto grado. Voy a entrevistar a mi mamá. ¿Cómo festejaban la primavera? La festejábamos mojados, nos mojábamos con los lobitos de agua, manguera, en la vereda. ¿Cuál fue tu mejor primavera? Cuando era chica. ¿Y por qué? Porque era más divertido con mis hermanos, mis primos. ¿Dónde se juntaban? En la vereda de algunas casas, de mi casa, de algún vecino, de mis primos, en alguna plaza. ¿Con quién? Con primos, los tíos, algunos compañeros de escuela, vecinos. ¿Qué alimento comían o bebían? Y en ese entonces hacía calor para cocinar, así que comprábamos palitos, chisitos, comíamos fiambre, mucho fiambre y tomábamos lo que había, gaseosa, jugo, mayormente era agua con hielo o limonada. Ah, ok, muchas gracias. Hola, soy Noé Moyano y hoy le voy a hacer una entrevista a mi mamá, Gisela, de cómo ella en su juventud recibía la primavera. Bueno, ma, decime, ¿cómo festejabas la primavera? Hola, Noel, te contesto la primera pregunta. ¿Cómo festejaba yo la primavera? Ya que estudiaba, estaba en la secundaria, nos juntábamos con amigas y nos íbamos a la Florida, que era el punto de encuentro, o también podía haber otra alternativa que era el camping. Ah, bueno, vamos por la 2. ¿Cuál fue tu mejor primavera? Bueno, ahora la que me trae siempre a la memoria, a mi mejor primavera fue cuando yo estudiaba, porque teníamos la excusa de que era primavera y que también era el día del estudiante, así que aprovechábamos y festejábamos doble. Y bueno, esa era mi mejor primavera. Bueno, vamos por la 3. ¿Y dónde se juntaban? Bueno, ya lo dije en la primera. Nos juntábamos en la Florida o si no teníamos el camping. Había siempre dos alternativas. ¿Por qué? ¿Con quién? Con amigas, con compañeras de escuela. Bueno, vamos por la 4, ¿sí? ¿Qué alimentos comían y bebían? Bebían. Bueno, hacíamos siempre sanguchitos, si íbamos en camping. Se podía prender fuego y hacíamos hamburguesa a la parrilla, pero siempre con cosas chiquitas que se podía llevar en un tupper, se podía guardar en una mochila, y bebíamos, bueno, gaseosa, y bueno, estaba siempre, hasta ahora está prohibida la bebida alcohólica, siempre hacían control en la Florida, así que solo se podía beber gaseosa. Bueno, vamos a la 5. ¿Qué música escuchaban? Bueno, la música que se escuchaba era la que estaban a la moda, digamos, el pop, el latino, el rock también. Ahora me estoy acordando, en ese tiempo, cuando yo festejaba la primavera, estaba Cielo Raso, que un grupo de acá de Rosario. Bueno, vamos por la última. ¿Cómo se entretenían? Y bueno, nos entreteníamos. Nos íbamos a la mañana, me acuerdo, y caminábamos mucho hasta llegar a la Florida, porque también era como algo motivo para festejar, que teníamos que caminar hasta la Florida y nos entreteníamos después, bueno, jugando, se podía jugar al vóley, a la pelota, charlando, tomando mate también. Bueno, gracias por las preguntas, por responderlas. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera, te ha asomado a mi ventana. Saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Hola, soy Giovanna. Hoy vamos a entrevistar a Tía Pato. Vamos a hablar de la primavera, cómo se festejaba antes. Vamos a las preguntas. Hola, me llamo Patricia. En la primaria festejábamos en la escuela. Las seños armaban diferentes actividades, todo de juegos, y nosotros teníamos que llevar merienda especial. ¿Cuál fue su mejor primavera? ¿Por qué? ¿Cómo festejaban a la primavera? Creería que las mejores primaveras las festejamos en la escuela, porque ya en la secundaria hacíamos lo que queríamos. Si queríamos ir a la plaza o al monumento o al parque, ya eso dependía de nuestros padres. Y antes no, los padres no eran tan flexibles como ahora, no nos dejaban participar e irnos por ahí. Y en la escuela sí, creo que fue las mejores fiestas de primavera, porque había muchos juegos, te divertías con todos tus compañeros, compartías, y ya en la secundaria ya no. Era o te quedabas en tu casa y si te daban permiso salías. Pero como antes no nos dejaban salir así como ahora. ¿Dónde se juntaban? ¿En qué lugar? ¿Con quién? Bueno, cuando podíamos salir cuando nos daban permiso, nuestros padres, que ya en la secundaria nos dejaban por ahí salir, íbamos a la Plaza de la Madre o la que está acá más cerca, que es la Plaza San Martín. Y salíamos con nuestros amigos, o sea, con el grupo con el que siempre estaba. ¿Qué alimentos comían o bebían? Llegábamos y comprábamos pancho y gaseosa ahí en la plaza. No llevábamos nada, solo una manta para tirarnos y comprábamos ahí en el lugar. ¿Qué música escuchaban? ¿Cantante, grupo o estilo? No me acuerdo la música de esa época, pero reggaetón, seguro reggaetón. ¿Cómo se entretenían? Llevábamos una pelota para jugar. Muchas gracias por tu tiempo, tía Pato. Mira por qué hago yo esta fiesta y vengo con él. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que descubrí su amor. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que descubrí su amor. Mi nombre es José Ángel González, soy de cuarto C. Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor. ¿Cómo pasaban la primavera? Cuando yo era chiquita. Uh-huh. Y la pasábamos en familia. ¿Y con quién? Y mamá tiene 10 hermanos, entonces los abuelos nos preparaban en el patio para merendar. ¿Y qué comían? Y nos compraban chisitos, masitas esas que tienen animalito con confite adentro, que nos peleábamos con los tíos para, para comer los confites o por los colores. Nos preparaban jugo y como éramos tantos hermanitos, la pasábamos y entre nosotros. Porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Festejar la primavera y con quién. ¿Qué música escuchaban? Yo me juntaba con amigas, compañeras de la escuela y nos íbamos al parque y ahí festejábamos la primavera entre todas, haciendo picnic, comiendo sanguchitos y pasando una linda tarde entre amigas en el Parque Independencia. Bueno, en ese entonces la música que se escuchaba en ese momento era Fito Páez, Soda Stereo. Esa era la música que por lo menos nosotras escuchábamos. Mamá, ¿cómo festejabas la primavera cuando eras chica? Nosotros nos reuníamos en la escuela y de la escuela salía una chata, un auto o lo que se pudiera en ese momento tener. Íbamos al parque o a la plaza y nos juntábamos con nuestros amigos a festejar la primavera, llevábamos jugo, sanguchito y el infaltable grabador que era en esa época. ¿Cuál fue tu mejor festejo de primavera? Mi mejor festejo fue cuando el último año de secundaria, que fue la última vez que estuve con todos mis compañeros. Lo hicimos en el campo de uno de los chicos. Fuimos todo el día y nada, nos disfrazamos, usamos gorros, pusimos guirnaldas, pasamos un día inolvidable. Ese fue mi último festejo de primavera. ¿Qué música escuchabas? Nosotros escuchábamos todo rock nacional, Los Redonditos de Ricota, Virus, por ahí escuchábamos Jazz, toda música tranquila. Para nuestra época era wow, era una música hermosa. Y actualmente es hermosa, por ahí la sigo escuchando.